pasado viernes 15 de abril, en el local de la Ribera, había convocada por varias organizaciones una charla sobre autogestión y amnistía social. La charla, a cargo de Jesús Arteaga, activista de varios grupos valencianos, nos adentró en las experiencias para salir de la precariedad. A continuación, la charla y el debate posterior. Que vengo de Valencia, pues os cuento cómo estamos haciendo algunas cosas allí, entre otras muchas, qué pasan en Valencia. Yo en la actualidad estoy desde hace 2 años participando de lo que se conoce como la Asamblea de Parados y Precarias de Valencia, pero de CGT, somos la Asamblea de Parados y Precarias de CGT. En la Asamblea hay tanto gente afiliada como gente no afiliada al sindicato, no es condición sine qua non estar participando. Pero al mismo tiempo yo vengo de estos últimos años de participar directamente en lo que llamamos la Asamblea Antirrepresiva de la Comarca del Horta, que es una asamblea que se formó fundamentalmente a partir de la gran cantidad de conflictos que estábamos viviendo en Valencia de carácter represivo, o sea, sobre todo con la policía y eso, ¿no? Y bueno, yo en Valencia llevo mucho tiempo, he estado ligado a los movimientos de ocupación, fundamentalmente, y a la lucha de barrio y antirrepresiva, fundamentalmente, ¿no? Bueno, también me he dedicado a hacer música con un grupo que vinimos aquí a Granada a tocar, con Demon Decker, un festival ska que se hizo, porque yo estaba en Escape Rapid. Y entonces, bueno, llevo muchos años en Valencia, pero digamos que antes del 15M encontré un trabajo, me fui a vivir a mi pueblo, me desconecté un poco de la ciudad. Y es a partir de la crisis y de la respuesta social que origina, que es la respuesta del 15M, pues que yo, igual que mucha gente, que estábamos, no desactivada, pero sí en stand-by, no tan activas, pues empezamos a volver a la calle, a participar activamente, con gente nueva, etc., ¿no? Bueno, digamos que en estos últimos años he estado participando en lo que sería la corriente anticapitalista dentro del movimiento contra el 15M que surgió, y allí creamos un formato de coordinación de grupos de base dentro del 15M que aglutinó a distintos pueblos que llamábamos la red de personas y colectivos en lucha. Sigue siendo una forma de coordinación desde abajo, desde la base y en función de propuestas de acción. No es, en el ámbito ideológico sí, quizás nos unía claramente una postura claramente anticapitalista, antipatriarcal, pero lo que más nos unía era las formas de afrontar cada uno de los episodios de lucha que se estaban produciendo, ¿no? Digamos que al mismo tiempo algunas de las personas que estábamos en estos movimientos que tomaron tanto impulso, digamos que teníamos la necesidad de responder a uno de los aspectos de la crisis que era, y que yo creo que es la bicoca de lo que han montado, que es el mercado de trabajo, todo el proceso de evolución que han sufrido los procesos de trabajo, la industrialización, es decir, la aparición de las nuevas tecnologías y todo lo que conlleva que a una gran capa de una parte importante de personas de la población pues se nos haya excluido directamente del mundo laboral y del mundo del trabajo, ¿no? Y entonces ya habíamos estado intentando también de una forma o de otra que en las luchas sociales y las luchas de clase, con un contenido más de clase, pudieran entrelazarse y formar una misma piña. Yo voy a intentar no llevar las dos cosas a la vez porque si no va a ser un poco lío. Pero es cierto que hay un proceso en el que prácticamente todos los conflictos que se pueden se hayan podido dar durante estos años en Valencia han estado muy relacionados unos con otros, ¿no? Y a mí me gustaría un poco abordar la parte de la experiencia o lo que tiene que ver con la represión para luego desembocar en qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero Valencia en algunos aspectos tiene elementos que le son en este proceso característicos, porque si os acordáis del 15M ya estuvimos viviendo episodios represivos bastante contundentes y que además pudimos contemplar todo el mundo, el desalojo de la Plaza de Barcelona, todo lo que fue el ataque a las manifestaciones sin permiso, las identificaciones. Y sabéis que en este contexto pues aparecieron también las dos huelgas generales, con lo de las reformas laborales, todo lo que conllevó los piquetes, etcétera, ¿no? Eso yo creo que en muchas ciudades ha sido un elemento que hemos podido visualizar, por decirlo de una manera, ¿no? Pero en Valencia, dentro de esos procesos, apareció la Primavera Valenciana, que tiene unas connotaciones específicamente antirrepresivas y antipoliciales, que, por decirlo de una forma, hizo que la lucha o las formas de responder dieran un salto importante en lo cualitativo y en lo cuantitativo, porque la movilización no solo numéricamente fue muy más importante durante las manifestaciones que habíamos hecho, etcétera, ¿no? Porque durante dos semanas prácticamente fue toda la ciudad en la calle para responderle a la agresión policial a unos niños y niñas, que eran total 50 o 60 chiquillos y chiquillas que quisieron protestar cortando una calle, ¿no? Y eso originó un conflicto que nadie esperaba, que fue mucho más allá de lo que cualquiera pudiera calcular. Es un poco parecido a lo del 15M, pero con una actitud más, por decirlo de alguna manera, más de antagonismo, ¿no? Es decir, de malestar contra la actitud de la respuesta policial. No voy a decir menos pacífica, porque todo lo que se hizo durante la Primavera Valenciana fue fundamentalmente pacífico, pero sí un poco más beligerante, es decir, de hacerles trabajar bastante, ¿no? Y digamos que de todos esos procesos, porque al mismo tiempo surgió la huelga de los mineros, todo el conflicto que hubo en León, en Asturias, en Teruel, ¿no?, con aquella marcha. Nosotros allí estuvimos organizando periódicamente manifestaciones de apoyo a los mineros y cada manifestación pues generalmente acababa con problemas o con gente joven detenida o identificada. Y tampoco es que se liaran grandes follones, solo era concentrarte, cortar la calle y ya era suficiente pues para que vinieran, etc., ¿no? Luego surgió Gamonal, surgieron Rodea el Congreso, ha surgido Cambies. Al mismo tiempo, en Valencia, por el tema del 11, hubieron varias huelgas estudiantiles muy activas, con la gente estudiantil muy en la calle, muy tirada hacia adelante. Y todo esto lo estábamos viviendo, como digo, pues con un proceso propio, ¿no? Muy determinado por el hecho de la Primavera Valenciana. Y se generó una conciencia a nivel social y a nivel popular muy favorable para dos cosas. Yo creo que son los méritos que tienen este tipo de movilizaciones, y es poder dejar visible y bastante accesible a la mayoría de la población, a la información en general, cuál es el papel de la policía, ¿no? Que no solo es el papel ese de defendernos de los ladrones y cuidar que, en fin, estas cosas que dicen, sino mucha gente descubrió que la policía, hostia, estaba ahí para lo que estaba. Y eso al mismo tiempo facilitó que hubiera una conciencia de mayor sensibilidad hacia lo que, por una parte, si un sector lo estaba, padecía represión, era un poco como si lo tuviéramos los demás. Es decir, el Estado lo tenía mucho más difícil para intentar colar su visión de cuál es el papel de los medios de represión, ¿no? Fue. Y entonces, digamos que en este proceso, la respuesta, por ejemplo, se organizó muy desde abajo. Ha habido distintas formas de respuesta, pero la respuesta social, que era lo que quizás hubiera puesto en el vídeo, pero si podéis lo veis, fue una experiencia antirrepresiva que se llamaba Junta sin Sepor, que es Junta sin Miedo, que es una experiencia que nace de colectivos de barrio, de colectivos de estudiantes, de colectivos de base, de mujeres, pero que hacen un llamamiento a otras formaciones, pero cuando ya tienen prácticamente su propuesta, cómo van a hacer, quieren hacer las cosas. Se abre a sindicatos, se abre a partidos, se abre a todo el mundo, conseguimos unas 90 organizaciones distintas de Valencia que apoyaran estas manifestaciones. Eran manifestaciones desobedientes, sin pedir permiso, se anunció a través de la prensa, eran manifestaciones sin banderas, nadie llevaba, el acuerdo era que nadie llevaba banderas de organizaciones políticas, todo el mundo éramos el mismo sentimiento. Y esto junto con lo de Gamonal y Cambies, que lo de Gamonal, por ejemplo, se hicieron dos manifestaciones, con la primera con 10.000 personas, convocadas de un día para otro prácticamente, ¿sabes? O sea, solidaridad con Gamonal cuando hubo los enfrentamientos y las detenciones, y en dos días éramos 10.000 personas en una manifestación, ¿no? Y luego hubo otra al día siguiente con unas 800, pero esa fue un poco más difícil porque se convocó el mismo día, quiero decir. El mismo día se convocó para el día siguiente, pero era difícil que fuéramos mucha gente, pero aún así nos juntamos 800, casi 1.000 personas, ¿no? Entonces, toda esta práctica lo que nos llevaba era a contemplar que la represión tiene 1.000 rostros, tiene 1.000 tentáculos, afecta de manera distinta, porque está claro que los motivos que nos han llevado a una huelga de solidaridad o apoyar una causa justa en un momento determinado en la calle, pues son transversales cuando vas a parar un desahucio, ¿no? O cuando has tenido que hacer una acción como el Parque Alcosa, que es un barrio cañero de allí, pues en defensa de sus derechos o cosas así, ¿no? Siempre ha habido un agobio policial y, claro, cada cual lo afronta desde su pequeña realidad. Tú buscas tus abogados, buscas cómo defenderte, tu propia campaña de solidaridad, tu propio grupo, etcétera, ¿no? Pero nos faltaba unir todos esos casos, los de los estudiantes, los de la gente de los piquetes, la gente de los desahucios, la gente de cualquier manifestación. Y teníamos que intentar buscar caminos para que esa dispersión y atomización de los casos, por ejemplo, en la primavera valenciana, en un día hubo 80 detenidos, ¿no? Pues el Estado no juzga a los 80 en un juicio. A ti te juzgan porque insultaste a un policía, a ti por cortar una calle, a ti por hacer no sé qué. Y te buscan un juez distinto, tienes que tener abogados distintos, tienes que tener distintas convocatorias. Hay veces que si los detenidos los llevan los abogados de X, convocan los de X, y si los llevan los de Y, convocan los de Y. Es decir, esa dispersión estaba haciéndonos daño, ¿no? Entonces lo que hicimos, y así he introducido el tema de la amnistía social, lo que hicimos fue plantear un proceso que surge, plantearle a más colectivos, un proceso que surge de las personas que, al menos en Valencia, durante estos 3-4 años hemos estado padeciendo la represión de manera sistemática, porque la mayoría de nosotros estamos policialmente quemados, por decirlo de alguna manera. O todos hemos sido fichados, o todos hemos sido multados, o hemos cumplido arrestos domiciliarios. Hay personas que por ir a la sede del PP con una tontería que se hizo, pues le piden 5 años de cárcel. Tenemos varios compañeros, por ejemplo, de la Biblioteca Libertaria, que comparte espacio con la Asamblea de Parados, que les piden 5 años de cárcel también por una agresión que no existió. Es decir, ya sabéis cómo actúan, ¿no? Que si te tienen que denunciar ellos a ti, te denuncian. Y entonces lo que hicimos fue, a partir de la experiencia de que en el Parque Alcosa, cuando en una de sus luchas, al acabar la lucha, le plantearon al ayuntamiento que cuando ya habían conseguido sus objetivos, que retirara todas las sanciones, las multas que la policía municipal había puesto a los huelguistas de hambre y a los que estaban acampados en el ayuntamiento, y como condición sine qua non para llegar a un acuerdo, lo que hizo el ayuntamiento es aceptar, retiró todas las denuncias, y en un momento, como eso es un caso muy puntual de represión, ¿no? En un barrio que era multado pues por poner juegos para los niños, por ejemplo. No podía hacer actividades en la calle. Pues a partir de ahí dijimos, es que si este modelo pudiéramos extenderlo, ¿no? El que nuestras luchas hemos tenido que llevarlas hacia adelante, dada la situación a la que nos ha llevado esta especie de crisis que tiene montada, dado que desde los poderes, desde el poder han declarado una guerra, una especie de pobrecidio o de genocidio de baja intensidad contra la gente, contra las personas. Y dado que estamos en una situación de excepcionalidad, porque la crisis dicen que es una situación excepcional y que se han visto forzados, pues igual que ellos se han visto forzados a aplicarnos su política, nosotros hemos tenido la obligación de resistirnos a sus políticas. Y en esa resistencia resulta que hemos participado todos estos sectores, que el huelguista, el estudiante, la mujer en defensa del derecho al aborto, cuando han sido, fijaros, las mujeres del coño insumiso, ¿no? Hay sectores que en esta especie de declaración de guerra por parte del poder hacia nosotras están ahí. Yo quisiera al menos, ya que estoy hablando de esto, sacarlos, ¿no? Que son quizá los sectores más osados, más predispuestos a la lucha. Sabemos que hay toda una especie de montaje policial, de montajes policiales, pero con respecto al anarquismo, ¿no? Hay varios casos que se han dado que intentan situar al anarquismo en la diana del terrorismo como un objetivo, pero también tenemos casos como el de Alfón, que es otro montaje policial, que está en la cárcel. Y ahora mismo hemos visto que el compañero del SAT ha entrado 3 años y medio por una especie de interpretación de que como es reiterativo, y para, en fin, no es que le pegó al alcalde, pero ya ha tenido otras broncas y eso, pues. La cosa es que hay sectores que, digamos, corren mucho peligro, y el Estado tiene estrategias particulares para esos sectores, ¿no? Pero en general, para el resto de la población, lo que se está haciendo es aplicar una ley, es decir, el Estado sí piensa en global, ¿eh? Que como la ley Mordaza, pues que impide que le hagamos fotos a los policías, que impide que cortemos una calle sin permiso, que pueden multar, por ejemplo, a la organización que convoca una manifestación en disturbios, en una manifestación, antes no era distinto, en todo lo que sabéis, me imagino, de sobre la ley Mordaza, ¿no? Claro, todo esto lo que nos obligaba un poco a nosotras, hablando con la gente que en Valencia habíamos padecido estos casos, es buscar una alternativa que globalizara. Y de ahí es donde surgió la idea de la amnistía, ¿no? Estuvimos hablando sobre amnistía a secas, sobre amnistía política y sobre amnistía social. Nosotras nos optamos por la amnistía social como propuesta a otros colectivos que estaban padeciendo la represión. Hay muchos colectivos, en la compañera Clara estuvo en Granada, que ya están estudiándola, están hablándola, y que son la mayoría de ellos colectivos implicados en esta confrontación, en este encontronazo. Como puede ser las padres y madres de Rodear el Parlamento de Cataluña, o como puede ser la gente Cambier, como puede ser la gente del 25S de Madrid, las madres contra la represión de Vallecas, gente que ha participado en las huelgas generales. En fin, está extendiéndose y está llegando precisamente a los colectivos que, bueno, más que hacer análisis en abstracto sobre cómo está la situación, como lo que puedo estar haciendo yo, lo que están haciendo es intentar responder a episodios muy concretos de represión, como colchón de solidaridad y soporte a esas personas, ¿no? El objetivo fundamental de la propuesta de la amnistía social es que empiece a extenderse a los colectivos que están padeciendo la represión y que sean estos, después ya veremos, pero que estos primeros colectivos sean los primeros que la intenten madurar, que la intenten hacer suya y que también la intenten hacer extender, o sea, hacer llegar a los demás, ¿no? Más que nada porque la costumbre nos ha llevado a esa atomización, a esa dispersión y a intentar responder como podemos, más que como deberíamos. Si intentamos buscar, pues si hace falta un abogado, que las personas que tienen un juicio van a ir acompañadas, si hay que pagar una multa a recoger la pasta. Es decir, hacemos esfuerzos para que eso suceda y que no haya un vacío, que al menos haya solidaridad. Pero de ahí no. Eso es lo que hacemos, digamos. Pero de ahí no salimos. Y la idea nuestra, o lo que yo vengo a proponer cuando hablo de amnistía social, es que la empecemos a cocinar cada una de nosotras, que la empecemos a cocinar en nuestras mentes, en nuestros pequeños colectivos, que la empecemos a extender, porque la propuesta no es una propuesta estricta o cerrada, estricta en su concepción, ni cerrada en su puesta en marcha. Es abierta. Puede haber gente que quiera matizar más en el ámbito de lo laboral o en el ámbito de lo social. Puede esa propuesta recogerse con o sin apellidos, pero lo interesante es que empecemos a hablar de que la amnistía social tiene unos matices que serían los justos con respecto a lo que tiene que suceder por el hecho de que hayamos estado en la calle, se nos haya sancionado, y lo que tiene que suceder es que no estamos pidiendo un perdón, no estamos pidiendo un indulto, estamos pidiendo que se olvide, es decir, que se haga borrón y cuenta nueva. Es decir, la amnistía es el reconocimiento de que el delito que has cometido se ha producido forzado por las situaciones y por lo tanto quedan fuera de tu expediente, por decirlo de alguna manera, todo tipo de sanción, multa, es decir, se borra de tu expediente. Y además tiene que ser la amnistía algo que no afecte solo a un grupo. Hemos visto, por ejemplo, los 8 trabajadores de Airbus, que los llevó Comisiones Obreras y UGT, los soltaron a ellos, pues ya hemos arreglado el problema, ya no hay personas que sufren la represión, ¿no? O hemos visto cómo a veces tenemos que ir al caso puntual porque no nos queda más remedio. Bueno, pues la propuesta de la amnistía social viene a decirnos a todas que en la propuesta cabe todos estos casos, todos. No tendríamos que hacer distinción entre si a mí me detuvieron cuando estábamos evitando un desahucio o en un corte de preferentistas delante de un banco, una entrada al banco, o si yo era estudiante y solo porque soy estudiante me toca porque... ¿no? Y luego eso, llevarlo también a las siglas, da igual, nos afecta a las personas que estamos padeciendo la crisis y que por responder, por defender nuestra dignidad, resulta que se nos ha caído encima los marrones que estamos viendo. Yo quisiera recordar el caso de los titiriteros, o el caso de Enric Durán, que está en clandestinidad todavía. Y cuando, de verdad, cuando empiezas a analizarlo, empiezas a comprobar que no son hechos aislados. La represión se ha aplicado de manera sistemática porque al sistema le es inherente, le es intrínseca, necesita para aplicar sus políticas de ella. Bueno, este es un caso. Es decir, ese sería el origen de la propuesta de la Amnistía Social. Creo que dentro de poco habrá un encuentro aquí en Andalucía, el tercer encuentro, en Málaga. Exacto, que sería el tercer encuentro que se hace a nivel estatal. Llevamos poco tiempo desarrollando la idea, exponiéndose a los grupos, pero cada vez está más extendida, porque es que son tantos y tantos los casos de represión. Ahora están juzgando a Esther Quintana. Hace apenas 2 semanas fue el aniversario de la muerte de Íñigo Cabacas, un chico que murió de un pelotazo, ¿no? Cuando pero cuando contemplas con un mínimo de perspectiva, con una especie de visión global, cómo ha sucedido todo en estos 4 últimos años, te das cuenta que el problema, da igual el momento, el policía, la causa, y la fórmula que hemos encontrado es esa, amnistía. Nosotros planteamos amnistía social. Se puede explicar por qué, pero creo que de momento lo que tenemos que captar es la idea fundamental de que no pedimos ni perdón ni indulto, pedimos justicia. Y no hay más, la mejor manera de hacernos justicia es que desde, habría que hablarlo, pero desde un momento determinado hasta aquí, podemos decir el 99% de los casos que han pasado por los tribunales deberían ser absolutamente borrados de tanto a nivel de archivos policiales, ficheros, antecedentes, etc. Y además, incluso habría que estudiar la posibilidad de que en los excesos cometidos alguien tuviera que dar cuentas, porque hemos visto cosas absolutamente aberrantes, o sea, fuera de lógica. Fuera de lógica. Y bueno, quizás se podría decir que si no se puede mover la venganza. No, es justicia, hay que hacer justicia. Bueno, y en ese contexto, hablando de represión, hay un sector, y así intentaré resumirlo, hay un sector que la padece de una manera muy, muy dulce, porque es de esta represión que no se... que por cotidiana no se ve como espectacular, ni los medios le prestan mucha atención, pero que tiene, es profunda y es dolorosa. Bueno, el otro día intentaba explicar esa especie de esfuerzo que hace el sistema por traducir lo que son nuestras vidas a mera estadística. Y claro, pues el paro sube, el paro baja. Hay muchos contratos, hay estadísticas de cuántos de esos contratos son fijos, indefinidos, otros. Hablando de represión, una de las cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, y mezclado con esto de las estadísticas, es todo lo que tiene que ver con los suicidios. Está claro que los suicidios, al día ahora son 9 muertos, 9.5, decían, porque las estadísticas contemplan que una persona se pueda morir por la mitad. Y entonces se dicen, se mueren 9.5 personas al día, ¿no? Antes de la crisis eran 6 personas, o 6.5. Perdona que sea satírico, pero lo reflejan las estadísticas así. Y entonces, claro, lo que sí que parece ser, también lo dicen las estadísticas, es que ese aumento de 3 personas diarias por suicidios, sí que la mayoría de ellas, al menos 2, están derivadas fundamentalmente de las causas que produce el que te tiren de casa, el que perder el trabajo, el que por perder el trabajo y que te tiren de casa la pareja o la familia se vaya a la mierda, entonces, todo lo que en las estadísticas, cuando se hacen ese tipo de estadísticas, no aparece, ¿no? O intentan ocultar, aunque lo sepan, lo intentan ocultar, ¿no? Bueno, y entonces hay una capa de la población cada vez más extensa, las estadísticas, las benditas estadísticas, la cifra en 4,5 millones de parados, así, ¿no? Así de desempleados. Habría que hablar de casi 1 millón de personas que se ha ido, o de casi 1,5 millones de personas que ya no acuden, no están inscritas porque ya les da igual, o porque no tienen ninguna esperanza ni esperan nada, etc., ¿no? Pero, pues claro, eso es una manera también absurda de por parte del sistema, de ocultar que a ese número habría que añadir, pues, que bastantes más personas que están en la extrema pobreza. Entonces, claro, las cifras de millones sufren, aumentan. Entonces, somos casi 10, entre 10 y 12 millones de personas que estamos en la pobreza, de la pobreza hacia abajo, hacia la extrema pobreza, ¿vale? Lo de la extrema pobreza es curiosa, porque entre la extrema pobreza y la extrema riqueza es más fácil acabar con la extrema riqueza, pero nos insisten en que quieren acabar con la extrema pobreza. Pero sería más fácil acabar con la extrema riqueza. Entonces, en esta situación, muchas personas estamos, yo por ejemplo, con casi 60 años, pues estamos destinadas a no formar nunca más parte del mercado de trabajo, ni a que se nos dé una posibilidad de, con lo poco que podemos trabajar, podamos vivir. Es curioso porque nuestro país, hablando de represión y de todas estas cosas, y de estadísticas, dicen que somos el país con el porcentaje de presos en las cárceles más alto de Europa, pero al mismo tiempo somos el país que tiene las leyes más duras para quien comete delitos, pero al mismo tiempo somos uno de los países con menos número de delitos. Bueno, pues ligando una cosa con otra, podemos comprobar que hay mucha gente que está resistiendo el envite como puede. Antes que, bueno, ha habido de todo, pero antes que ponerse a robar, aunque está cada vez aumentando, va a aumentar, porque la desesperación va a aumentar, etc. Entonces, toda esa parte de la población excluida, marginada, condenada a la pobreza, lo que no es nuevo, porque Balades, por ejemplo, la gente como Manolo de Vitoria, o en nuestra misma ciudad, en Valencia, ya sabemos de otras crisis cómo hemos tenido que buscar fórmulas para salir de ellas, ¿no? Para tirar hacia adelante. Entonces, en este contexto, lo que prima, o a lo que nos fuerzan, es la desesperación, la apatía, el desengaño y la desesperanza, en nuestra búsqueda, lo que hemos contemplado, igual que para la respuesta a la autogestión, para la respuesta a esta situación es organizarnos. Entonces, buscar la fuerza y el apoyo de nuevo en valores que no son propios. Que no son propios, quiere decir, nos pertenecen como clases trabajadoras, ¿no? Y no son, y si lo son, a veces deformados, no son el lenguaje del poder. El poder no habla de apoyo mutuo, el poder no habla de solidaridad. Los poderosos no saben lo que es la empatía, el ponerte en la piel del otro. Bueno, y echarse un... Entre ellos sí, ¿no? Sí, entre ellos sí. Pues, bueno, pero entre ellos son bastante egoístas y a veces se pegan puñaladas, sí. Como nosotras también. Es decir. Pero son conceptos nuestros, la autogestión, el auto-organizarnos, creer en nuestras posibilidades como personas y a partir de ahí de muchas más cosas. Entonces, nosotros lo que en Valencia, todo ese sector que estábamos, que hemos estado batallando contra la represión, desde el 15M, ya digo, gente que veníamos de atrás, gente nueva, hay un poco de todo, lo que hicimos fue organizarnos, sencillamente. Ahora, el movimiento de desempleados en Valencia, igual que en muchos sitios, es muy flojo, es muy endeble, hay poca gente participando en las asambleas. Allí en Valencia funcionan las sillas contra el hambre, que llevan un año todos los lunes en la puerta del Ayuntamiento de Valencia. Se juntan a veces 25, otras veces se llueve ahí 3, pero han sido persistentes, han estado ahí. ¿Siguen haciendo toda la semana? Toda la semana, sí. Y de hecho, pues es en Valencia, junto a nuestra Asamblea de Parados y Precarios, es lo poco que hay organizado a nivel de desempleo, de parados y paradas. No hay, ha habido, digamos, aparecieron en su momento en algunos sitios pequeñas asambleas, que al principio acudió mucha gente a esas mismas asambleas, pero que a los 2 o 3 meses empezaron a bajar, y algunas pues se han quedado una persona en un pueblo, 3 personas, y hay un número de desempleados importante en esos pueblos, pero no se ha sabido, o hay que comprender de las dificultades que conlleva organizar a la gente desempleada. Muchas, muchísimas. En nuestro caso, por ejemplo, las características de nuestra asamblea somos de la mayoría, una buena parte de nosotros y nosotras somos, hay un buen número de mujeres, somos personas mayores, somos unas 25 personas, somos personas mayores, más de la mitad no cobra ningún tipo de subsidio ni de ayuda, es decir, que luego la otra mitad, hay unas pocas que trabajan en precario, voy a decir en precario, a 2,50 la hora cuando les contratan, etc. Y luego pues hay algunas personas que cobran, como yo, una prestación de 400 euros. Sí. Es decir, las características de la gente que estamos allí es de pobreza extrema, por abajo. Y la verdad es que, independientemente de cómo está el movimiento, ¿vale? Esos serían los dos núcleos más resistentes, la Silla Junto de Hambre y nuestra asamblea. La verdad es que hemos encontrado en 2 años, porque costó poner a arrancar, pero en 2 años hemos encontrado, digamos, el sabor de esas palabras que os decía, la magia de esas palabras, de solidaridad, apoyo mutuo, empatía, autogestión, de alguna manera el tirarnos una mano una a otra. Porque al principio lo que nos unió fue la lucha en la calle. Habíamos organizado manifestaciones, una marcha, las marchas a Madrid, de las marchas de unidad que nos había nombrado. Ahí están como un episodio de lucha social y popular importante, ¿vale? Bueno, pues estábamos en la calle, hacíamos algunas manis, concentraciones delante del Corte Inglés los domingos por la mañana, por el tema de las horas extras, pero veíamos que cuando nos juntábamos, la gente que estábamos allí, que había acudido a las manifestaciones, que venía periódicamente a la asamblea, pues a veces somos 14, otras veces somos 15, otras veces somos 8, en fin, pero digamos que esa gente, en lo práctico, tenía problemas reales. Problemas reales quiere decir que te van a cortar la luz mañana, que te van a tirar de la casa pasado mañana, que me han pillado robando en un supermercado, lo cual denota muchas cosas, ¿no? Y veíamos que teníamos que actuar sobre esos problemas. Es decir, si acudir a las manifestaciones, que a veces te cuesta este esfuerzo económico, etcétera, si esa gente estaba luchando, lo que no podíamos hacer era solucionar. Es cierto, no podemos solucionar el problema de todo el mundo, pero sí deberíamos solucionar los problemas de los que estábamos en el paso, ¿no? De los que estábamos en la asamblea, al menos de las personas que acuden. Entonces, ahí es donde surgió la idea de lo que, a través de poner en marcha grupos de trabajo que vieran cómo solucionar estas cosas, pues surgieron iniciativas, ¿no? Una de ellas era el asesoramiento. Por ejemplo, abrimos la oficina precaria, fue lo primero y más disponible que teníamos. Una oficina de precaria de atención a la gente precaria y desempleada sobre cuestiones de carácter legal, asesoramiento sobre horas extras que no te pagan, contrato mal hecho, persona que no sabe cómo tramitar una solicitud de ayuda, etc., ¿no? Y a partir de ahí dijimos, vamos a generar formas de economía para si una persona hay que darle 50 euros para que pueda pagar sus medicamentos, pues tenemos esos fondos, ¿no? Entonces estudiamos la posibilidad de abrir en una planta del edificio donde está la organización, o sea, CGT, de una planta que estaba vacía y llena de polvo y hecha una mierda, decidimos hacer un comedor social y un espacio contracultural. Entonces abrimos lo que ella lo vio, cómo es, lo limpiamos todo, con ayuda de gente, pero también con ayuda del sindicato, hicimos una especie de barra, una cocina, y bueno, en los siete primeros meses, que es lo que estuvimos, solo en los siete primeros meses hicimos 700 comidas gratuitas, que es al menos que la gente de la asamblea puede venir a comer al comedor y aunque no tenga dinero no pueda pagar o lo que eso no se pregunta. Si eres de la asamblea o participas estás participando activamente, puedes venir y comer. Por ejemplo, las sillas contra el hambre el lunes vienen a comer. Pues si las sillas contra el hambre vienen a comer, no les cobramos, eso está claro. Y hay gente, hacemos comida para más gente, y si hay gente del sindicato, que como cobra y eso, pues, por ejemplo, los jueves hacemos paellas y siempre vienen 15 o 20 del sindicato, que pagan 7 euros, pues de ese jueves las personas que han hecho las paellas, que han hecho la compra, que limpian y tal, pues si sacan 20 euros ese jueves, pues tienen 20 euros. Cuando no se tiene nada, parece que no, pero 20 euros son 20 euros. Y si han trabajado cuatro personas, se han hecho 80 de beneficio, pues se reparten 20 euros entre esas cuatro personas. Hemos tenido el encuentro por la amnistía social, pero que vinieron 50 personas y son 3 días dando de comer a gente y esos 3 días de trabajo, pues bueno, si son 20 euros diarios, resulta que has trabajado 3 y sales de allí con 60 euros. O sea, cuando no tienes nada, 60 euros son muchos 60 euros. Es la forma que tenemos. Llevamos un año y pico y ahora, de esa experiencia, después de esos 7 o 8 primeros meses, decidimos iniciar un proyecto de autogestión que se llama Proyecto AU de autogestión y autonomía, ¿no? Es un proyecto que no va a funcionar pidiendo subvenciones a las instituciones, sino que ha establecido una ruta de financiación en el tiempo y en los recursos. Y nuestro objetivo, porque estamos esperando la legalización, que ya está legalizada, porque esta semana fuimos a exigir que pasaba, porque se había cumplido y está legalizada, solo nos tienen que enviar esta semana. Entonces, a partir de que seamos legales, como asociación cultural sin ánimo de lucro, pues vamos a poder hacer los contratos a través de nuestra propia financiación, ¿vale? Dos contratos de personas, estamos estudiando la fórmula, pero vamos a empezar con lo poco que tenemos para que personas de la asamblea, dos personas de la asamblea trabajen. Eso sería el proyecto AU, que abarca la biblioteca y abarca el comedor social. Y luego tenemos una oficina, o sea, mejor dicho, un ropero social, donde recogemos ropa que nos trae la gente para que se la lleve gente que la necesita, ¿vale? Solo se exige un poco una inscripción y más que nada para que la gente no venga y se lleve ahí ropa para luego venderla por ahí, sino, en fin, por formalizar un poco que la gente se lleve ropa con un mínimo de equidad y en función de lo que se dispone también, ¿no? Pero bueno, hay cada vez más gente se lleva ropa, gente que ves que lo necesita, que no está haciendo negocio ni nada, ¿no? Y de ese ropero social, con ropas que sobraban, pantalones, etcétera, pues surgió la idea de hacer un grupo de textil y hay ahora 3 máquinas de textil con 3 personas que hacen cuero, hacen bolsos, hacen mochilas, hacen riñoneras, hacen gorros rojinegros, banderas, todo lo que tenga que ver. Fin. Bien, pero han empezado, están acumulando todo el material, pero ya han empezado a vender, porque vamos a inaugurar una página web. En cuanto la asociación sea legal, os haremos llegar, por supuesto, el proyecto a todas para que al menos lo conozcáis y veáis que estamos en marcha con una tienda donde, y bueno, toda una proyección, por una parte con toda la CGT a nivel estatal, pero también con los colectivos sociales, porque la CGT, el proyecto es autónomo de la CGT, es decir, no le pedimos dinero ni siquiera a la CGT. Sabéis, a la CGT le pedimos apoyo, pero siempre ha sido de otro tipo. Pero no les decimos, oye, vamos a hacer un proyecto autogestionario, necesitamos 20.000 euros. Claro, así no se... No, vamos a buscar nuestros mecanismos y si la CGT necesitamos alguna ayuda ya se la pediremos, pero somos autónomos en el terreno financiero y de cómo decidimos funcionar, ¿no? Y bueno, pues es el taller y ya lo último que tenemos, que lo llevamos ya 7 meses en marcha, 6 o 7 meses, es CAOS, que es la cesta autogestionada, obrera y solidaria, que es la gente de los sindicatos y de las empresas. Hemos entrado en contacto con ellos y abastecen semanalmente una cesta común de comida, porque comprobamos que realmente algunos de nosotros estaba yendo a los bancos de alimentos, estaba buscándose la vida como podía, ¿no? Y pues lo que hablaba antes, ¿no? A la hora de buscar soluciones concretas, dijimos, pues vamos a montar una cesta nuestra. Y bueno, pues tenemos ahí, en estos momentos hay 7 familias de personas de la asamblea, 7 núcleos familiares que son semanalmente abastecidos. También para más gente, aunque no sean, por ejemplo, gente del sindicato, que sabemos que está mal, pues ha venido y los hemos incluido. Y lo que hacemos es semanalmente, pues, o está organizado para que haya un control de todo lo que entra y de todo lo que sale a nivel alimenticio, carencias, y no solo alimenticio, detergentes, cepillos de dientes, champús, en fin, es todo, ¿no? ¿No? Compramos para cubrir aceite, ¿no? Me lleva comida del banco de alimentos y me han dado 40 yogures que se caducaban al día siguiente, que querían que me suicidara comiendo yogures esa noche o así, ¿no? Y no, eso es nuestra forma de repartir. Además, no tiene nada que ver ni con la caridad ni con nada, tiene que ver con la solidaridad y también con el compromiso, porque no queremos, pero tampoco podríamos. Es decir, vamos a darle comer a todo el barrio que está cerca de, a toda la gente, a todo lo que necesite. No podemos, no hay capacidad. Y además no es como lo haríamos, ¿no? Entonces, lo que sí que, como no podemos mucho, en nuestras posibilidades está que si de esas 25 personas, más de la gente que conocemos, que viene a nuestras manifestaciones, en algún momento necesitan una ayuda en el ámbito alimentario, etc., pues vienen a CAO, la solicitan y generalmente se le da, se forma parte, ¿no? Como veis, son pocos, son núcleos pequeños y pocas personas a las que se abarca, pero es nuestra forma de entender que es mejor emprender un camino que es quedarte esperando, porque es que nadie va a venir, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar luchando por la renta básica, que estamos en ello ahora. Hemos conseguido del ayuntamiento en Valencia, desde enero el transporte público son 10 euros al año para la gente parada y precaria, ¿eh? No solo la desempleada, sino la precaria también. Si cobras por debajo del mínimo interprofesional, los requisitos no te piden muchos requisitos, son básicos, que estés inscrito al paro, que estés censado, etc. Pero llevábamos 2 años antes con otros ayuntamientos que subimos con firmas, con concentraciones, y en el programa electoral del nuevo ayuntamiento de los 3 partidos, en los 3 recogían que la ayuda al transporte público a la gente desempleada. Inmediatamente, cuando se pudo, se fue al ayuntamiento y en 3 meses se instaló. Es decir, estamos movilizando, pero lo interesante es la combinación entre la lucha en la calle y esas experiencias. Pero hay que comprender lo que os decía, que tú puedes estar luchando por la renta básica, que es un objetivo que paliaría mucho. Sea, por ejemplo, la renta básica de las iguales, que es una propuesta muy, muy avanzada y que nos daría más posibilidades de autonomía, etc., ¿no? Pero podemos luchar por eso. Pero el problema está en eso, que tú vas a una mani, acabas, te vas y eso no va a caer. Tú tienes que, tenemos que actuar en los casos concretos. Por poco que parezca o por pequeño que sea, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de empezar ese camino. Cualquier camino empieza con un primer paso. Y yo no os cuento más porque creo que llevo más de media hora hablando y he juntado una cosa con otra, porque creo que en el ámbito de la represión, cuando hablamos de represión hablamos de las hostias que nos meten, de las multas, etc., ¿no? No, la represión, uno de sus aspectos tiene muchas caras, como dije, muchos tentáculos. Este, que es el pobricidio, que dice el pobricidio, como lo dice Tony Valero, este al cual se nos somete, es una también de las caras de esa parte del rostro violento del sistema, y hay que incluirlo, hay que incluirlo. Y nosotras consideramos que también luchando por sobrevivir en este mundo tan hostil, estamos intentando tumbar al Estado con toda su carga represiva contra las personas, ¿no? Y bueno, pues eso más o menos es todo lo que os quería contar. Ya no sé si es poco o mucho. ¿Y el albergue ese que tenías un proyecto? ¿No tenías un proyecto, un albergue en el piso arriba? Sí, mira, el día 9 de mayo hay una convocatoria de todos los sindicatos, a partir de que dimos la paliza, para limpiar el quinto y el sexto. Entonces, de entrada, lo que vamos a hacer es el 9 de mayo, porque hemos hablado para poner unos contenedores y que haya mucha gente, porque claro, hay que bajar con toda mano de un quinto y de un sexto. Entonces hay que todo lo que hay que limpiar y tirar, y nuestra idea es en el quinto hacer pues 3, 4, 5 habitaciones, pues para que si viene gente de fuera pueda dormir, o gente que en un momento determinado necesita de donde quedarse 2 días o lo que sea, pues que pueda dormir. Y en el otro, pues hay muchas propuestas, pero claro, las propuestas tienen que ir detrás con grupos de personas que las pongan en marcha, porque si no, sí, podemos imaginar que podría haber un estudio de grabación, una radio, hay quien ha dicho de hacer ahí una tele, de todo, ¿no? Sí, bien, lo que queramos. Pero de entrada hemos recuperado la tercera planta, hemos recuperado la cuarta, y ahora vamos a por la quinta y por la sexta. Es un edificio, para que lo sepáis, ocupado, se ocupó hace 20 años, lo ocupó gente de CGT porque no le daban patrimonio, no tenían locales, es un edificio público, prácticamente estaba vacío, estaba la Junta Electoral Central de Valencia, pero ya se tenía pensado irse, un periódico, El Levante, que ya se había trasladado a un polígono. Entonces el edificio estaba vacío y como no había, se ocupó, se estuvo una semana dentro del edificio con resistencia, porque la policía quería desalojarlo, pero no se atrevió. Y más o menos después de un tiempo, el Ministerio de Trabajo, digamos que no está en propiedad, pero deja que, digamos, el uso, sí. No sé si hay un acuerdo de después de unos años volver a negociar, porque CGT, por supuesto, quiere tener el edificio en propiedad, igual que lo tiene UGT y lo tiene Comisiones Obreras, que pues, bueno, pues si ese local es chulo, el de CGT, si ves el de UGT y el de Comisiones Obreras, te mueres ya, es decir, en Valencia es que tienen palacio. O sea, es que son grandísimos y lo tienen todo en condiciones. Nosotros no tenemos, no nos vale el ascensor. Es verdad, sí. Pero bueno, y si tú vas al de UGT, tienen un bar que es un bar, esos flipas ahí en colores, ¿sabes? O sea, camareros y todo que se han contratado. Bueno, no tenemos nada que ver, no queremos ser eso tampoco. Lo que queremos es decir que sería de justicia que un sindicato que en el caso de Valencia tiene 4.000 y pico afiliados y a nivel de país valenciano 8.000 o 10.000, pues tenga como cualquier otra, igual que yo creo que eso debería pasar en los movimientos sociales, que los ayuntamientos destinaran siempre edificios y lugares, no para gestionarlos ellos y controlarlos ellos, sino puestos a disposición de colectivos vecinales o juveniles, o lo que sea, o de mujeres, etc. Y no sé si queréis saber algo, preguntar algo. Yo sí me surge la duda, o sea, me parece que sí que está bastante bien relacionado la parte de la charla de lo que se está hablando, ¿no? O sea, el hambre es una forma de represión muy clara, o sea, el hacer pasar hambre, la exclusión social, digamos, una forma de represión para la gente que la está sufriendo y para la gente que no, para que tenga un ejemplo de cómo no tiene que, ¿no? Eso está claro. Entonces, desde ese sentido, cuando has hablado de la amnistía social, que en principio me ha parecido que estaba más destinada a la gente que está activista, que están haciendo tal, claro, ahí me surge la duda de bueno, hay otra mucha gente que no son activistas y que están en la cárcel por situaciones, por ser pobres, básicamente. O sea, sabemos que hay muchísima gente que está en la cárcel por tema de trapicheo de drogas para sacar los duros, de... bueno, esa amnistía social creo que esa gente debería ser así incluida también, ¿no? O sea, debería ser un objetivo, ¿no? Evidentemente es esa misma gente la que tenga que organizar, no digo que habría que decirles ahora venga tal, ¿no? Pero que, ¿no? Sí, no. No, no. Para la gente que hizo la propuesta y esto se está debatiendo ahora, ese es un elemento claro. Es decir, no hay vuelta de hoja, hablamos, está claro que hay una orientación a intentar que todos esos episodios que os he contado intenten buscar caminos comunes, ¿no? Y que quizás sean los sectores más conscientes a la hora de intentar responder. Pero indudablemente hay mucha gente, el caso de que el hecho de que acabe en el ámbito de los desempleados, hay mucha gente que está pagando con represión y de una manera muy determinada la, la consecuencia de esta crisis. Por ejemplo, en el ámbito de la represión machista, las mujeres están pagando específicamente un precio muy alto. Y no solo con asesinatos ni nada, es pérdida de trabajo, de todas estas cosas. Entonces, esa sería una vertiente, por ejemplo, que pasa muy desapercibida, pero que también había que incluir. Algunos sindicatos nos han propuesto que la amnistía social también hable de amnistía laboral, de personas que han hecho una huelga y han sido despedidas por hacer la huelga. Y es justo también que hubiera una, que la amnistía social incluyera ese apartado de la amnistía laboral, igual que el apartado de la amnistía política. Sí, yo iba a preguntar, porque las asambleas de parados o de desempleados que conozco desde los años 90, cuando las empezase a conocer, sobre todo en Córdoba y en Sevilla al principio, siempre hay muchos varones y muy pocas mujeres. Entonces quería preguntar si también sucede en Valencia y si habéis pensado alguna vez sobre esto. Pues en nuestro caso, y por lo que estamos viendo, la presencia de mujeres como mínimo es del 50% hacia arriba, en nuestro caso. Hay más mujeres que hombres. Y en lo puntual hay más mujeres comprometidas que hombres. Y en nuestro caso, las mujeres que hay, para, yo creo que, bueno, muchas de ellas tienen una conciencia antipatriarcal muy asumida. Y surgen a veces conflictos derivados de este tema, pero que es normal que surjan y lo interesante es saber abordarlos, o cuando no se pueden abordar, es decir, depende, ¿no? Por ejemplo, en nuestro WhatsApp, una persona, un chaval estaba empeñado en colocar fotos de tías desnudas, ¿no? Pues esto es un WhatsApp de la asamblea y que nos has enviado unas fotos, no, es que me ha parecido curiosa, ¿no? Pues vale, tío, pero... Y cuando se lo repites, oh, ya están las feministas como siempre, tío, pero no de feminismo, que este no es el sitio para poner. Es, ponlo en tu WhatsApp, en tu Facebook, pero este espacio, ¿no? O hemos hecho... Bueno, estuve haciendo porque me parece un tema importante unos talleres, tres talleres sobre el lenguaje. Porque los tíos generalmente hablamos como hablamos y bueno... Pues es un tema que hay que tratar, ¿por qué no hay que tratarlo? Siempre puede ser que surja un problema, surge un problema de que ah, ya estáis aquí con el lenguaje libre y que cada uno hable como quiera. Vale, bueno, sí, todo el mundo hablamos como queremos, pero ¿podemos hablar de ese tema un día? O no hay que hablar nunca del lenguaje porque ya está, se da por hecho que cada cual... No, y bien, también te tengo que decir que la mayoría de la gente que vino a los talleres pues eran tías. Y de los 10 o 12 tíos, vinieron dos. Bueno. Pero está bien que lo plantees y que se replantee ese tema siempre. Participan activamente en las radios. Nosotros hacemos radio en Radio Clara, en Radio Libre, y también en Radio Malva. y se participa activamente. Las mujeres son las que más toman la iniciativa de ir a los programas, de plantear el tema de la feminización de la pobreza, de la consecuencia de las crisis en el ámbito de las mujeres. No sé, está bien. Por suerte. ¿Con redes de solidaridad estáis también en contacto? ¿Ahí en Valencia? ¿Están con nosotros? ¿Qué? Redes de solidaridad. Que surgen como... Nosotros tenemos contacto con Madres contra la Droga, o sea, contra la Represión en Madrid, por lo de Alfón, con alguna gente de la red. Pero no hemos acudido nunca ni se ha hecho... No hay una... No por nada. No te, es que de verdad no es por nada, sino porque también es muy difícil. Hay veces que las ideas globales a nivel del resto, a nivel estatal, en Valencia, igual que en Cataluña y otros sitios, y dentro de la izquierda hay sectores que, si son estatales, no les mola. Porque, bueno, sectores independentistas o así, y cosas por el estilo, ¿no? Ha habido quien a veces ha dicho, no, es que el tema de Alfón es un caso de extranjero. Y tú dices, ¿extranjero? No es un problema extranjero, o sea, extranjero, no, es un problema de que hizo una huelga a la que fuimos todos. Y lo pillaron allí en la huelga y hay que responder todas. Y no, no hay vuelta a dejar. Y la red sí que está organizada y hay grupos que están yendo a la red, que están en los encuentros por la amnistía social. Los encuentros por la amnistía social no es una cosa de paralela, surge como una cuestión específica y que yo creo que debe de intentar ver si, porque ya en la red se está, parece que está hablando, ver si en la red también se asume el tema de la amnistía social. Parece ser que hay gente que ve más que la reivindicación del ámbito de la amnistía política. ¿Vale? Pero es un falso dilema, desde nuestra perspectiva es un falso dilema. La propuesta de la amnistía social es una propuesta política. Y entonces tampoco es, ay, entonces pues es más fácil que sea política, ¿no? Bueno, todo el mundo que salió a la calle y que ha sufrido la represión, lo hemos hablado antes, con el ámbito este de los sectores que la sufren de otra manera, no, pero en las expresiones más de las que me he referido anteriormente, la connotación fundamental es porque es social, que subyace lo político, indudablemente. Indudablemente, pero no hay una diferencia entre lo social y lo político desde nuestra perspectiva, o de muchos de nuestros grupos, no hacemos esa sección entre lo social y lo político, sino que para nosotros lo social es político y lo político depende de cómo se enfoque también, igual que lo social, pues tiene... Pero no vemos que haya una contradicción, sencillamente es quizás que, además, los grupos que quieran insistir, o poblaciones o partes del Estado español que quieran insistir más en el ámbito de la amnistía política, pues, yo por mí perfecto, o sea, encantado. Pero no vamos a decir a los del País Vasco que no piden la libertad de los presos políticos, en el sentido de la amnistía política, pero el conflicto, los presos de Euskadi sí están en la cárcel por una clara connotación política, casi todos ellos, ¿no? Y por una lucha política que ellos no han negado en su vida, nunca. Pero un preferentista para un desahucio ha sido una lucha política, sí. Todo es político. Claro. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros lo planteamos aquí en esto, vamos, esta represión llegó a esa propuesta que la compartió aquí Clara en nombre del grupo, porque es verdad que la represión sobre todo ha sido muy bien, un tema social, es decir, gente que sobre todo estaba como muy politizada, entonces pensaba que en España hay derecho de protesta, en España hay derecho a salir a la calle cuando uno está enfadado, y como no es así, se encontraban, y claro, ¿cuál era la consecuencia? Que esa gente, en cuanto recibía la multa, en cuanto recibía otra forma de represión, replegaba y ya no volvía, ¿no? Entonces, está claro que esa represión tenía un carácter social, pero nosotras hemos estado también apoyando muchos casos, sobre todo de compañeras y compañeros anarquistas, a los que se les ha reprimido y fuertemente, hasta con la cárcel preventiva, no por hacer nada, sino por ser simplemente quienes eran. Y en ese caso nosotros pensábamos que con lo social era de baja intensidad, porque entonces no afrontábamos otros temas que también nos afectan, que es cuando uno ya está dando la batalla más contra todo el sistema, no solo contra lo que me afecta directamente como persona que vive en la sociedad, sino porque yo quiero cambiar las cosas y entonces por eso se me reprime. Y por eso pensábamos que lo político no era solamente añadir un nombre, sino también atravesaba el propio manifiesto, que de alguna manera había descuidado a esas personas que cuesta mucho más trabajo defenderlas, porque cuando aparecen en los medios, pues algo habrán hecho, porque si no, no les va a caer 3 años de cárcel o no les va a caer prisión preventiva, ¿no? Entonces era como por un poco radicalizar también el discurso, pero vamos, que sigue siendo un tema abierto a debate y a discusión, creo. Que se da justamente lo que nos pasaba al revés, todo el interés en que fuera lo social, porque veíamos que abríamos sectores. O sea, quiero decir, salíamos del gueto. Como que lo, parte de un sector de los movimientos sociales se había metido en un gueto total y como que cogía y ahogaba a sus mártires y todos con los mártires, incluso en una dinámica un poco patriarcal, las estrellas del rock, aquel que ha sido un poco más violentillo, no siempre, algunos efectivamente, era solo porque se habían marcado en la identidad. En la identidad y como sectores más identitarios, y a nosotros lo que nos convenía o lo que entendíamos que era interesante era llegar precisamente a todos esos sectores que no estábamos llegando y que precisamente sin ellos no podía ser. Entonces, la propuesta de nosotros en Málaga, yo creo que la cogimos como, con mucha felicidad, mucha alegría desde ahí, ¿no? Desde la posibilidad de poder contar el tema de la represión, no ya para los que la sufría, la conoce, se lo sabe de memoria, tal, sino para poder contarla y ampliarla a todo un sector invisible siempre en nuestro movimiento y salir del gueto y romper el gueto activista, no activista, que es como siempre una misma historia, es como, tú eres afectado, yo no, bueno, yo soy afectado como la otra más y tal, y vamos a romper este rollo, porque parece que es que yo no soy la vecina, tú la vecina no es yo, oye, pues vamos a colocarnos en ahí, ¿no? Entonces, creo que rompía un poco esa onda y es lo que más, una de las cosas que yo creo que más celebramos en Málaga fue esa posibilidad de acumular fuerza con otros sectores a los que nunca llegamos. Y sí que la habíamos leído ahí y nos pareció muy interesante. Quería preguntarte, decías que la Asamblea de Desempleados y Precarios surge inicialmente a partir de acciones de las marchas de la dignidad, ¿no? O por lo menos yo lo he entendido así. No, no. Entonces, ¿qué lo entendió mal? No. Por eso que quería ver un poco la conexión que tiene con Marcha de la Dignidad. Por si no, de alguna manera podía la Asamblea. Quiero decir, ¿está conectada? Sí. Aunque haya habido algunas diferencias de CGT. O sea, quitando de ese tema, sí, hemos estado en las marchas y en las actividades que se han realizado en Valencia de las marchas, pero también en Madrid y todo esto. Sí, pero yo voy al revés. Marcha de la Dignidad, no, nosotros de alguna manera apoya los... Cuando Marcha de Dignidad aparece, ya estamos, nosotros ya estamos organizados, sí, como Asamblea de Prados. Vale. Antes y de apoya que... cualquier acción que vosotros... Sí, sí. Que os propongáis, o sí, dice, por ejemplo, sí. Sillas de Hambre, aunque no sea de vuestra asamblea, la apoya Marcha de la Dignidad en Valencia. Sí, ahí, sí. Lo que pasa es que Marcha de Dignidad, como eso ya más interpretable según quien te pueda hablar, de cuando surge la primera, esa gran afluencia a Madrid y todo lo que conllevó aquello, claro, el año siguiente pega un bajón y este año está todavía un poco bajón. Sorteando las dificultades que ha habido para aclararse esto, ¿no? Pues por ejemplo, el domingo pasado, Marchas por la Dignidad de Valencia, que al menos hay todavía unos cuantos grupos que la mantienen, convocamos concentración por lo del Bódalo. A ver, subimos unas 300, 400 personas delante de delegación con el tema de la amnistía social. Sí, y pues estaban distintos colectivos sociales de todo tipo participando. Pero es cierto que, digamos, Marchas por la Dignidad ha sufrido en este último año, pues, una dispersión. Una dispersión, ¿sabes? O sea, otra vez, antes lo he dicho de otra manera, pero en Valencia muchas veces, o muchos colectivos, muchas veces lo que vemos es que lo que sucede en Madrid, hay varios, por varias circunstancias, prácticamente se copia luego en la periferia. Y se trae, ¿no? Es decir, como en Madrid han hecho, no somos delito, no, somos delito en todas las ciudades. No somos delito, convoca la primera movida, cuando la convocan en Madrid, a la segunda ya no somos delito, ya no existe. A los tres meses, ya no, ha desaparecido. Pero se ha hecho no somos delito en Valencia porque en Madrid salió no somos delito. Entonces, en el terreno de la unidad, por decirlo de una manera, Marcha por la Dignidad es una parte del colectivo que ya intentan trabajar colectivamente. Por ejemplo, en el caso ese de Bodaló, pues, se convocó, ¿no? Y antes de llamar antes de reunirse los grupos para hacer la convocatoria, habían pasado medio año, 7-8 meses sin reunirse. No estoy haciendo una crítica a nadie, estoy sencillamente constatando una realidad. Eso es un poco. Pero bueno, en Valencia ya hay núcleos de trabajo en común, por decirlo de una manera, de colectivos de base. Hay distintas fórmulas, distintas formas, y un poco como que, aunque es más grande que Granada, pero nos conocemos todo el mundo, vaya, sabemos quién es quién, qué barrio, qué es esto, sabemos un poco, no es Madrid y Barcelona, ¿no? Aún sigue siendo una ciudad de 500,000 de habitantes que sabemos quién es de este barrio, sabemos quién es de este colectivo, sabemos quién va de legal, quién va de chungo, todo eso lo sabemos, ¿no? En fin, que nos conocemos. Y luego, por lo que tú decías, hay una cosa que Clara, me acuerdo cuando vino, que sí que propuso lo de esto de Granada, y lo que ahí más o menos hemos llegado, es decir, es muy difícil que cuando tomas una iniciativa, perderla por el camino y tal, pero sí que hay un debate, y lo que la conclusión es que hay que profundizar en esto, hay que seguir planteándolo. Si es por los anarquistas, yo creo que el problema de lo social y lo político, es decir, los anarquistas como anarquistas que están siendo detenidos por anarquistas, no porque han ido a... Por anarquistas, ¿vale? En ese caso, a la mayoría de ellos no les importa que... Incluso rechazarían que se les estableciera una especie de pedigrí distinto como políticos. Nosotros sois presos políticos y los presos sociales son esos, y vosotros sois los políticos. Ellos lo rechazarían. Porque en momentos muy complicados, justo, fue un conflicto dentro de las cárceles porque los presos anarquistas no querían hacer esa distinción. No pelearon por tener un derecho distinto como políticos. Yo no digo que otros lo hagan, pero tampoco hay que caer, o sea, hay que mantener, yo creo que la propuesta de la amnistía social intenta mantener ese equilibrio que permita esa visión de eso me posibilita, o sea, guay, esta idea me posibilita poder trabajarlo porque me abre las expectativas ante otros colectivos y también hay que, no hay que cerrar a que, por ejemplo, es un ejemplo, podría ser Granada, cada vez que habla de amnistía, habla de amnistía social y política. Perfectamente, porque no vemos que haya que entrar en... Por eso yo planteaba es un falso dilema. Claro, no, yo lo que he dicho que era una cuestión también de nombres, que al final nosotros lo que nos interesó fue ir al centro de lo que se decía en el manifiesto e incorporar a esos compañeros y compañeras que estaban detenidos por otros motivos o también a los compañeros de los CIES que están en cárceles solo por venir de fuera y no tener un trámite jurídico y a otro tipo de compañeros y compañeras. El nombre tenía más que ver con que luego también entrábamos dentro de lo que era el discurso del manifiesto, no tanto. Y hay un tema que, por ejemplo, tiene que ver que está y subyace también, es el tema de la violencia. Solo defendemos a quienes no hayan hecho violencia o también a los que... Y no dicen, no estamos hablando de ETA, de la gente de ETA ni nada. Estamos hablando de el hombre este de Olot que cogió la escopeta y se fue a su jefe y se cargó a su jefe y al encargado. Y después se fue al banco y se cargó al director del banco y a la empleada del banco. El solo con la escopeta, no se suicidó luego. Ese hombre está pagando cárcel. lo habían estafado, lo habían tangado, lo habían despedido, lo habían tirado de la casa, le habían hecho la preferente, ya un tipo, un víctima, ¿no? De esos que, y, pero que él solo allí dijo, pues vais a acordar de mí, pero para toda la vida, o sea, y me da igual si voy a la cárcel y me muero. Hay quien puede pensar que si hubieran habido 100 así, quizás 100, pues quizás la gente en lugar de suicidarse, hubieran cogido y se hubieran llevado para que se suicida uno por delante, pues que, pero yo no, no, eso es una manera de hacer conjeturas. Pero lo cierto es que también es una, porque, vale, a mí, en el caso del chico ese que le piden 5 años porque, o del Bódalo, ¿cómo han enfocado lo del Bódalo los medios? Es un violento, es un violento, se pegó con los nazis, luego se pegó con no sé quién, luego se, ese le gusta pegarse, es un violento, es un violento. Entonces, ¿qué pasa? Como lo han tachado de violento, ya no lo abarca el tema de la amnistía, porque no, al contrario, y sí, seríamos estúpidos, ¿no? Claro, pero es que la amnistía no la entiendo como que se dirija a las personas concretas, sino más bien claro, a dar marcha atrás las legislaciones claro, que han provocado que, por ejemplo, en Granada se diga que por fin a lo que sabía todo el mundo, de pronto también se entera la policía. Y llegas a la plaza y hay 250 personas y durante todo el día somos incapaces de convocar y de ir porque estás sin comunicar y porque las consecuencias de la mordaza son que si acudes sin comunicar y les dan por identificarte, te meten entre 600 euros y ya no lo puedes asumir. Entonces, bueno, aparte de que aquí hay una red clientelar lo suficientemente grande como para que la gente esté más bien en su casa, cojo la cosa, también les aspira que por si había que echarlo, pero más allá de eso, son esas leyes las que están impidiendo que mucha de la indignación, que en un momento determinado puede ser más espontánea, aunque luego los grupos más o menos organizados, luego empezamos a movernos y hacemos cosas, pero hay un momento como de indignación, y esa espontaneidad que había para 2011 se ha perdido en buena medida por la fuerte represión que había. Y porque decir las cosas, te abreas en Twitter y te meten en la cárcel. Y porque hace, entonces, la amnistía tiene más que ver con dar marcha atrás en las legislaciones que han provocado este tipo de represión silenciosa y al final victimizante de las personas concretas que van a la cárcel, pero no es sobre las personas concretas, sí, sí o sí, no, ¿no? Porque al final lo que hacemos somos responsables de nuestros actos con unas legislaciones o con otras, pero con las legislaciones que tenemos ahora mismo, lo que somos es incapaces de movilizar lo que estábamos movilizando hace unos años. No, yo lo veo más enfocado desde ese lugar. Yo tengo varios puntos. Por ejemplo, que se pide una amnistía social, ¿no? Una campaña, primero habrá que reconocer que hay presos políticos en España, ¿no? Porque, yo pido una cosa por a consecuencia de lo que estoy padeciendo. Tenemos presos políticos en España, ¿no? Yo cuando escribo en el Facebook o por internet, o claramente, allá hay presos políticos. Lo mismo que los medios de comunicación, no dicen que los presos políticos que hay en Venezuela, aquí también hay presos políticos. Que solamente porque uno lo dijo en Telecinco es que les tienen tirria tal, sí, que hay presos políticos, hay que reconocer el hecho, porque si yo pido una amnistía de los días, viene de un problema político, porque alguien ha modificado unas leyes para reprimir. Entonces, decir, en España hay presos políticos, sin apreciarse. Yo lo escribo cada 2x3 cuando lo hago la crítica a los monárquicos, a todos del ABC y a los otros y tal, a mí no me encantan allí de comentarlo. Y eso es el tema. Entonces, si para pedir una amnistía social, primero hay que reconocer que hay presos políticos. Porque antes el compañero que hablaba antes ya fue que decía que, hombre, que hay gente en la cárcel debido a la situación que estamos padeciendo, que está teniendo que buscar la vida trapicheando con la marihuana. Pero hay gente que sabemos que la ONU lleva diciendo desde hace bastante tiempo que las drogas hay que legalizarlas y no dedicar policía a dedicar a las drogas, porque es una cosa de las personas que quiere fumar o meterse lo que sea, allá con su cuerpo y su conciencia, o es que aquí ahora liberalismo para unas cosas y para otras no hay liberalismo. No quiero entender las manos escritas. Yo hay otra cosa que también me gustaría que me podáis definir. Es decir, yo toda la renta básica estaba en una organización política a principios de los 90 y ya lo pedía. A través de un estudio hecho por unos economistas que dijeron que en España pues, se producía suficiente riqueza para que hubiese una renta básica, que ya de hace veintitantos años, que no han dado. Es decir, pero esto ha evolucionado un poco. Entonces, yo en la definición de renta básica, yo tengo mis contradicciones. Yo lo vería mejor para aplicar el principio de igualdad, renta básica universal. Si la señora Botinay, que le da 420 o 600 euros que le pertenece porque es universal, se le da. Lo mismo que cuando el señor Rodríguez Zapatero cogió y dijo: vamos a descontarle a todos los españoles 400 euros del IRPF. Y lo hizo universal. Yo era, en aquel entonces, era empresario. Bueno, me vino bien. Porque, para colmo, yo no ni declaraba, siempre me salía negativo, me ganaba no pagar por la inversión que había hecho, pero en fin. Entonces, yo creo que la evolución está en una sociedad como esta, así, poner la renta básica, pero mi línea, es decir, que sea universal, para que los que de arriba, digo de arriba, por decir, la obra, los poderosos que otorgan un poder que nadie le ha dado, los botines, los Francisco González, los dueños de Indra, que son los del PP ahora porque es una empresa estatal, ¿sí? Todos los que están en el control. Sí, señor, usted tiene derecho como ciudadano español a una renta básica universal. Que usted gana 20 millones, sí, pero nosotros le pagamos su parte. Al igual que ocurre tanto en Navarra como en Andalucía, que se pagan los libros a los padres de los niños, pero se les paga poco. Al que gana 10 millones, como al que no gana nada, se le pagan los libros. Entonces, eso es lo que hace el principio de igualdad. Mi idea de ir por la idea de la renta básica universal, para todos iguales, de plan horizontal para todos. Entonces ellos no podrán decir no es que, porque dentro de los colectivos que yo he estado tratando hay gente que dice no, renta básica pero para los que lo necesitan, no, hombre, no. Entonces, en Navarra los libros y en Andalucía, sí. Bueno, sí, yo estoy convencido. No quiero venderme más. Pero igual, ¿eh? Yo creo que una cosa que me ha gustado muy bien cuando ha expuesto compañero lo de autogestión propia y solo ayuda logística, pienso yo, y de colaboración con la CGT en mucho caso y tal, ¿no? Me parece que hay que definir bien los campos. Yo estoy teniendo un problema, yo me organizo, dentro, si somos tres, somos dos, ese es mi problema. Pero cada uno en su mundo y en su territorio. Que tú tienes un espacio y me lo dejas que lo comparta contigo, eso tú a tu manera y yo a los míos. Eso me parece un sistema interesante y loable. Yo he estado politizado muchos años, he vivido experiencias y lo he vivido otras veces cuando estaba en la política y hay gente que siempre va por la vida confundiendo los términos. Cuando la gente tiene la idea clara, se funciona a mí. No quería añadir más. Bueno, yo lo que quiero más o menos hacer es explicar de que cómo podemos quitar esas barreras, de qué manera, de mientras cada día se está haciendo leyes que lo hacen más imposible, ¿no? Porque en realidad hemos olvidado el organizarnos y luchar por lo que nosotros deseamos, ¿no? Yo veo en la sociedad pues una dejadez y un hartazgo, porque ven que los políticos, los empresarios, incluso gente que hay en distintas asociaciones sociales, pues están haciendo tema de corrupción, en el que se le está también justificando y dándole también una legitimidad, pues, a las transnacionales, ¿no? como personas que no están representando a nadie, sino que son tribunales arbitrarios en los que ellos se erigen y sin que nosotros nos demos cuenta, pues nos está induciendo a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Que en realidad los medios de comunicación están utilizando mucho el tema, sobre todo, de que las personas que nos quejamos porque no estamos contentos con lo que ocurre, nos tratan de radicales y de antisistemas. Sí, somos radicales y antisistemas porque queremos llegar a la raíz de las cosas, y somos antisistemas porque este sistema no está dando lo que en realidad nosotros necesitamos. Y con ese tipo de lenguaje que está haciendo, pues, esa prensa, esos medios de comunicación que están subvencionados con nuestros propios dinero, pues tratándonos de violentos, ¿no? Cuando en realidad somos personas, yo por lo menos, personas de paz, y creo que las cosas se deben de conseguir, pues, con una desobediencia civil, con una insumisión de diferentes maneras. Yo creo que sí, que es importante que se ha hecho tarde. ¿Qué es deciros que como decía Hippie, que tiene, ¿no? Algo. No, es que yo creo que más que preguntas se han hecho, bueno, opiniones, sí, y comentarios, pero es que además estoy de acuerdo un poco con lo que han dicho. Puede ser que haya algunos matices que podamos tener diferencias, pero el tema de la renta básica necesita, por supuesto, nada de lo que hay ahora tiene nada que ver con lo que nosotros pedimos. Lo que pasa es que hay distintas formas de concebir lo que podría ser una renta básica, pero no veo, quiero decir, estoy de acuerdo contigo, hay que ir más allá de lo que nos están. Esto de las rentas mínimas de inserción, que dan 6 meses, luego medio año, luego te dejan de dártela, luego encima te corresponde y no te la dan, luego hay un modelo vasco, otro extremeño, otro andaluz, otro catalán, otro aragonés, aquí todo el mundo va como la verdad, en Valencia aplican 3. La de ciudadanía, la de inserción, la de no sé qué, pero no da ninguna de las 3. O sea, ¿qué decir? Por eso digo, no tendría mucho más que añadir, porque lo que habéis dicho está claro. Y nada, pues yo qué sé, encantado de haber venido por aquí a charlar. A la tierra de Clara. Que la conocí en Valencia. Si queréis profundizar más sobre la campaña, hay una lista de correo, y si alguno está interesado, que luego me lo diga. Invitaros a la próxima asamblea estatal, que es el Málaga, el 21 de mayo, que vamos a seguir dándole vueltas a la campaña. Mira, una cosa que propusimos por el correo, que sería interesante que saliera un blog que se llamara Amnistía Social. Porque sí, ahora está todo colgado en la 25S. Pues no es mala idea. Mala. Entonces, ¿sabes? Tienes que decir a la gente, no, si os interesa Amnistía Social, no. Coordinadora 25S, ahí tenéis... Pues un blog, ¿sabes? Y que es muy bien. Y además, esas cosas. Gracias a la coordinadora que lo ha mantenido y los casos represivos. Pero tener algo que sea directo. Y así estas cosas queden al menos reflejadas, por qué se llama así, porque, en fin, los grupos que participan, por qué se están coordinando esos grupos, que destaque que es una propuesta que nace de abajo, que es asumible por todo Dios. Yo estoy en un grupo de música, pues mi grupo de música, cada vez que puedo o que canto por ahí, la pancartita de Amnistía Social o en el micrófono, ¿sabes? Tal, expreso, y destaco tanto el tema de si son políticos. Yo, si hablo de Alfón, hablo de preso, no hablo de preso político social, pero es preso político, como decías tú, es preso político y también es preso social. Es decir, por eso yo decía que no hay es una historia que hay que dejar que cada cual lo pueda interpretar para que no frenes. Es decir, ¿cómo voy a decirle yo a los de RC, a los de donde milita Alfón, que lo reivindiquen como preso político. No puedo evitarlo, pero es que además me parece muy bien que lo reivindiquéis como preso político. Yo no tengo ningún problema. O sea, estamos en lo mismo, estamos denunciando la represión. El montón bueno. Un poco de la gente que va de gira, charlas y eso, dicen que es solo aplauso. Yo te pegaría un aplauso. Y hasta aquí la Radio Cotelera de esta semana. ¡Hasta la próxima!